fuese Dios hablando así, diríamos, así. Es plenamente Hijo porque es plenamente Padre, es consustancia. Porque el Padre es perfectamente paterno, eternamente paterno, inmutablemente, eternamente, un presente simultáneo, ¿verdad?, que hace que no haya sucesión. Pero finalmente el hombre no llega a ser padre hasta que es adulto. Por tanto, nosotros primero no tenemos facultad generativa, entramos en relación de paternidad con nadie. Después engendramos y somos padres. Dios, en su eternidad, es generante y lo es del todo. Por tanto, el nacido en mi tiempo es de la maternidad, en un acto simplicísimo, perfecto, en la comunicación de la naturaleza, es el mismo Dios que el Padre. ¿Eh? Es otra persona, porque sí, esto es lo que los padres griegos estaban diciendo a los arianos. No entendéis que Dios es Padre del todo y por tanto el Hijo es tan eterno como el Padre, porque la perfección de la paternidad es que el Hijo sea tan hombre como su Padre. Pues Dios, sin sucesión temporal y sin limitación alguna, es la divinidad paterna del Padre, exige la divinidad es filial del Hijo. El término alemán que usa mucho Heidegger, el Zugleich, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, o sea, una perfecta simultaneidad que no tiene un sentido aquí solo cronológico, sino precisamente metafísico. Metafísico, es a la vez Dios, el Padre y el Hijo. Es la misma deidad. Perdón el inciso. No, sí, muy bien. Y tiene que ver con eso porque Santo Tomás ni siquiera en Dios dice que la relación explica la totalidad. La relación resulta de la perfección absoluta. El Hijo es Hijo porque Dios le comunica la deidad. De modo que en la línea absoluta es la misma perfección. El Padre y el Hijo en la línea relativa son relaciones contrapuestas y correlativas. Porque es eternamente Padre, el Hijo es eternamente Padre. Porque la relación es total. Pero la relación la es total relación y eterna. La relación es posterior. Está primero la totalidad. Exacto. Constituyendo ese no Zugleich. No hay temporalidad no sucesivamente. Es decir, no hay diferencia. No hay diferencia. Aunque sí hay distinción personal. Pero no diferencia. Pero no diferencia. Porque perfección claro. Ninguna. Ser engendrado no es un ser imperfecto. Cuanto más perfecto sea el generante y más plenamente comunicativo al acto generador, en el caso humano el acto generador biológico, el acto educador paterno, más plenamente será el Hijo como el Padre. Es muy bello esto. Entonces, bonito. Dígase lo mismo, usted que va a ser profesor con el magisterio discipulado. ¿Cómo? Dígase lo mismo con el magisterio discipulado. Tener discípulos que te repitan no es tener discípulos. Tener discípulos que estudien cosas que tú por tu sugerencia les has ayudado a encontrar, pero que tú no las sabes. Entonces es cuando se siente uno maestro, cuando cada uno de los que nos dejan de discípulos sabe cosas que tú no sabes. Y puedes decir con toda sinceridad, esto lo has estudiado con mejor, yo no lo sé, esto lo sabes de ti, yo no lo sé. No sé, me explico. La vocación docente es de eso. Si no, no. Es pura vanagloria de si no, decir busca uno lo que sabes los otros lo sabe busca que uno te han discípulos enseñado, ¿no? Y lo saben porque yo se lo he dicho, busca discípulos, nadie le escuchará. Tendrá que ir buscando así por otros procedimientos, prometiéndoles que les hará ayudantes, no quiero hablar de nadie, pero hay muchos que también eran de ese tipo, ¿verdad? Sí. Acerca de la resolución de los analogados, hay que saber que siendo así que universalmente lo primero en la composición es lo último en la resolución, y por la división en aquellas cosas que en acto existen en algo se hace la resolución, por el análisis hay que desatar aquellas cosas que están actualmente en algo, se obra la resolución. Del mismo modo hay que resolver los analogados en su análogo, que se resuelven las otras cosas, a saber, usando de la división predicha. que será una división en las partes de la esencia o del concepto. Y desde los posteriores, según consecuencia, procediendo a los primeros, si hubiese que hacer una larga resolución, a la razón del análogo, al haber llegado a la razón del análogo, de cada uno de los resueltos, cada uno de los analogados en sus conceptos, según el nombre análogo, siendo así que aquel concepto del análogo, que se constituye de muchos conceptos, tiene un orden entre sí y cierta semejanza proporcional. Pero tu orden, hágase la ordenación a lo primero, la resolución a lo primero, de un modo ordenado, viniendo siempre a lo más semejante y propicio, propincuo a la primera, y aquello en que se, y dejando aquello en que se estaba de semejanza. Estas son unas instrucciones lógicas sobre el modo de encadenar, diríamos, los conceptos, las partes subjetivas en las partes superiores, cuando las partes subjetivas son analogados y las partes subjetivas son análogas, ¿eh? De modo que haya un encadenamiento formal y per se, y no se salte, por ejemplo, sin dejar de fundamentar formalmente en tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a explicar el conocimiento en un carácter de esos proporcionalmente unos que tiene todo conocimiento, en cuanto presencia del acto, de repente estuviera explicándolo como manifestación y declaración del ser, sin dar cuenta de que no hay manifestación, sino desde la presencia del acto. Es decir, por ejemplo, que la palabra no puede existir sin el pensamiento, que sin dicente no hay palabra. Yo defiendo que el concepto pertenece esencialmente al concepto de conocimiento. Uno podría decir, pues comencemos por lo concebido y prescindamos de momento del origen concipiente. No expliquemos la génesis de los conceptos humanos, sino su consistencia objetiva y su encadenamiento en cuanto a concepto. ¿Me explico? Diré, bueno, no se puede explicar el concepto como un elemento en que está, se manifiesta la verdad del ente, si no se explica cómo el entendimiento concibe. ¿Me explico? Que podré comparar el concepto humano o verbo divino, pero entonces tendré que explicar por qué el hombre, el decir humano, lo tendré que comparar al engendrar paterno y no a la otra cosa. No sé si me entiende, ¿eh? Es un poco abstracto, evidentemente, la manera de decir el lenguaje lógico, ¿eh? Yo creo que la idea se entiende, ¿eh? O si no, ocurre que las razones estén así ordenadas entre ellas, siempre se pueden reducir todas a la primera, pues todas tienen una relación a la primera, no puede subterfugirse el orden a la primera. Y aquí no tiene nada que ver, no viene al caso, me parece sin propósito, si la resolución se haga al concepto primero en la significación, o al concepto primero en la realidad. Es decir, o análogo conocimiento o conocimiento de Dios, ¿eh? Puedo poner una anterioridad lógica del análogo sobre el primer analogado y tengo que pensar que el primer analogado en cambio fundamenta participativamente los segundos, ¿eh? Esto viene después, pues todas estas hay que entenderlas en su orden, a su vez, en el orden de las significaciones o en el de las cosas, ¿eh? En un capítulo sencillo, este muy precioso, bien, se va aclarando, son muy bonitos. Si usted está cansado, es que yo creo que hoy podríamos dejarlo estar, porque hoy los otros dos son muy sencillos, por otra parte, pero son un poco más largos. Más largos, los hacemos ya en un día que sea terminar. Exacto. Y que si nos enrollamos, ya nos enrollamos en plan de amistad y en plan de conversación, pero no sin el problema del nudo filosófico, que está desatado, por una parte, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Pero ahora lo entiendo mejor que antes de este libro. Se objetaba tanto que te enredaba la comprensión de lo que ya habías visto, claro, antes, ¿no? Pero en cambio, en el siguiente aquel, se quedan todas las cosas aclaradas. Y desde entonces va al libro, sacando las cosas de conclusión una de otra, con una reiteración muy elegante, porque no es muy largo. Y por otra parte, si habiendo repetido tanto no se han enterado, pues ahí se habían repetido. Eso. ¿Cuál es, cómo es, la ciencia de lo análogo? Ha parecido a algunos que no puede haber ciencia de lo análogo, sino al modo como se podría tener ciencia de las cosas equívocas, porque dice el término análogo, se entiende, varias conceptos, objetivos, varias razones, aunque semejantes. Es más, que se comete falacia de equivocación en los silogismos en los que se toma el análogo como término medio. Tomando el análogo como término medio, se subsume algún analogado a ese término medio. A no ser que por razón de la materia pueda ser bueno el proceso, se entiende, pero no por la forma lógica. Afirman esto por el mismo argumento. Ni puede concluirse del concepto. Y que no puede concluirse, según el concepto de un análogo, según el nombre del análogo, de un analogado, no puede concluirse, según el concepto de un analogado, según el nombre análogo, otro analogado, que otro analogado es tal formalmente, sino que siempre se cae en este vicio por la razón predicha. Ratifican, confirman que siempre se cae en este vicio, en el vicio de la equivocación, falacia, equivocaciones. Por ejemplo, si decidimos que la sabiduría es analógicamente común a Dios y al hombre, porque la sabiduría que hallamos en el hombre, según su formal razón tomada precisamente, dice perfección simplemente, no puede concluirse luego Dios es formalmente sabio, arguyendo así, toda perfección simplemente tal existe en Dios, la sabiduría es una perfección simplemente tal, luego, esto es el argumento de los opuestos, de los contrarios a la doctrina de Santo Tomás. La menor tiene que ser distinguida, porque si esta sapiencia, esto lo siguen diciendo los objetantes, si esta sabiduría, según el concepto de sabiduría que está en el hombre, se refiere, se refiere, pero tiene consistencia objetiva, inteligible, según el concepto de sabiduría que existe en el hombre, el argumento es de cuatro términos, porque en la conclusión la sabiduría está por el concepto de sabiduría que afirmamos en Dios, que se concluye, luego, puesto que se concluye, luego la sabiduría está en Dios. Pero si por el concepto de la sabiduría en Dios está en la menor, no se concluye. Pues de la perfección de la sabiduría creada, no se concluye pues de por la perfección de la sabiduría creada, que Dios es sabio, cuyo opuesto los filósofos y todos los filósofos y teólogos afirman. O sea, estos objetantes contradicen a los escolásticos. Pero estos, los que así objetan, se engañan, siguiendo a Escoto, del cual es el argumento, este argumento en el libro primero de las sentencias, distinción tercera, cuestión primera. Porque mirando en el análogo la diversidad de los conceptos, no consideran lo que en él hay de unidad e identidad. Pues las razones del análogo, como ya dijimos antes, pueden tomarse de dos maneras. De una manera en sí mismas, en cuanto se distinguen mutuamente. Y aquellas cosas que les convienen a ellas, a cada una de las cosas analogadas, en cuanto tal, por esta razón, es decir, conocimiento humano, por ser conocimiento humano, con los modos propios de conocimiento humano. De otro modo, en cuanto son idénticas proporcionalmente, tomadas del primer modo, inducirían vicio de equivocación si alguien las usase, como es evidente. Usando del segundo modo, no se incurre en vicio alguno, porque lo que conviene a una conviene a la otra proporcionalmente. y lo que se niega de una también se niega proporcionalmente de la otra, porque lo que conviene a lo semejante en cuanto semejante conviene también a aquel a los cuales semejante, conservada siempre la proporcionalidad. Son inferencias, se lo he dicho, Sí, claro, esto hay que ir viendo, por ejemplo, lo que explicaba yo el otro día del conocimiento, como le dije, esto es lo que hace Santo Tomás, y en mi libro está el análogo, los analogados, y explico este método de descenso, etcétera, está en el capítulo de la interacción en sí, unas cuantas páginas aludiendo a la fundamentación de Santo Tomás para organizar así el concepto del análogo. Sí, por lo cual, si de la inmaterialidad del alma se concluye que es intelectual, del texto que oí, de la inmaterialidad proporcionalmente afirmada en Dios, óptimamente se concluirá que Dios es intelectual proporcionalmente. Y cuanto de aquella inmaterialidad excede a esta, tanto la intelectualidad excederá a esta, a la humana. Por lo cual Santo Tomás, en la cuestión segunda de potencia de ella, artículo quinto, afirma que todos los analogados caen bajo una distribución del análogo, y con razón, porque la unidad de analogía no debería ser numerada en la coordinación de los modos de unidad, como hace Aristóteles, si lo uno proporcionalmente fuese uno, no fuese uno afirmable y negable, y consecuentemente distribuible y sabible y sujeto y medio y pasión. Entonces, la estructura aquella que decían, aquello de lo que se dice, el subyecto, el medio, aquella razón por la que se organiza el razonamiento silogístico, y pasio, aquello que en la conclusión se atribuye al sujeto. Por lo cual, a las cosas objetadas y no opuestamente, se dice que, porque en el libro segundo de los argumentos sofísticos, capítulo décimo, se dice que la equivocidad latente en tales proporcionales se oculta en uno de los más peritos, de aquí que es necesario que tales análogos, que usando de tales nombres análogos por la parte de la unidad, siempre se sobreentienda el modo de la proporcionalidad. De otro modo se caería en la univocidad. Pues si no se tuviese ante los ojos la proporcionalidad, cuando se dice que lo inmaterial, que todo lo inmaterial es intelectual, esto se tomaría dicho unívocamente y se ocultaría como algo no visto la equivocación en el sentido que el análogo no es unívoco, y en el sentido aristotélico es unívoco, pero no azaroso, sino una razón de ser que se univoque, ahí se unifique en un sentido catanalogian. Ser conservada la proporcionalidad, que conservada la proporcionalidad hay ciencia de lo análogo, el ejercicio, esto a mí me gusta mucho el argumento, el ejercicio cotidiano, es decir, note bien que dice ejército, signate habla poco ya Santo Tomás de la analogía esta, pero en cambio ejército, el capítulo sublime, que en fin se entusiasmaba tanto, yo también, el capítulo 11 del cuarto contra gente, es aquel cuanto más alta la naturaleza, más íntimo lo que emana, aquel entonces habla de los minerales, de las plantas, de los cuales no hay emanación en la gente, los vegetales, los animales, el hombre, los ángeles, Dios va subiendo, ¿no? Aquello es esto, y allí no habla de la naturaleza, y tampoco cuando habla de la vida como automovimiento, diríamos, dominio sobre los actos en el lugar paralelo, que se mueve en otra perspectiva, no en la línea de la emanación del entendimiento, sino en la línea del movimiento voluntario que sigue a la palabra mental, en cuestión 18 de la prima, también hace una escala de los que se mueven a sí mismos, ¿no? Y comienza allí hasta por los vegetales otra vez, los animales, el hombre, los ángeles y Dios, y hace la misma, ejercita, dice, en los procesos del bien, de la verdad y de otras cosas así. Este uyusmo que Santo Tomás siempre utiliza, yo lo pensé mucho, y tales cosas son los trascendentales y los grados en perfección del ser, y las cosas que entitativamente son cualidades de actos, pero que en su propia naturaleza son el ser intencionado según el entendimiento de la voluntad, es decir, las operaciones inmanentes de la vida en el nivel de conocimiento. Son del nivel intelectual, no en un nivel sensible. Las operaciones inmanentes de la vida, según inteligencia, son tales cosas, trascendentales y grados de ser, viviente, inteligente, y las operaciones, entender, amar, etc., de la vida espiritual. Y el cotidiano ejercicio de Santo Tomás, tratando del bien, de la verdad y otras cosas así, atestigua esto. También lo testigua el padre Aristóteles con arte demostrativa en el comienzo del libro segundo de los Segundos Analíticos, capítulo 13, para que tengamos los problemas propuestos lo análogo. Para que el análogo es causa adecuada de algún atributo y que puede a veces ser asumido como medio en las demostraciones, mientras buscando el porqué del enseñar exige la razón de aquello que se enseña, dice, otro modo es según elegir, es decir, buscar el término medio según la analogía, pues uno y lo mismo es tomar lo que conviene llamar espina, hueso y sepion, que es como el nervio de un celenterio, ¿no? Sí, este es un ejemplo biológico. Estas cosas se siguen de que tienen como una naturaleza de tales, es decir, siguientemente dice, según analogía de esto, se pueden tomar como término medio según analogía, en las cuales palabras no sólo enseña que el análogo puede ser asumido como medio en las demostraciones, sino también que el mismo no es uno en sí, expresó que no es uno en sí, pero que con esto es compatible tener un atributo adecuado como si fuese de una sola naturaleza. En el aspecto lógico quiere decir, en el aspecto lógico un análogo funciona con la misma estructura de término medio que funcionaría. Esto es lo que quiere decir. No impide la analogía este proceso formal para concluir de Dios y de las criaturas algún predicado común a ellos, porque tomado el concepto de sabiduría y segregados de ella por el entendimiento de las cosas que son de imperfección y aquello que le es propio formalmente tomado, por ejemplo, recibir de un objeto no conviene al entendimiento en cuanto a entendimiento, sino en cuanto en potencia inteligente. Texto que es uno de los textos que inicia Marechal su reflexión sobre la ontología del conocimiento. Moveri et patia objectu non convenit intellectui in quantum est intellectus, en cuanto más conoscens, en cuanto más potencia conoscens, dice Santo Tomás, ¿verdad? Es evidente, si se entiende lo que es conocer, entonces el que un conocente antes no conociese en acto, pero puesto que conoce en acto después, es que era conocente, tenemos que pensar que tenía capacidad de conocer, pero la capacidad la conocemos por el acto, pero no define el acto mismo. Luego la naturaleza conocente no se le puede atribuir la dualidad o enfrentamiento de un objeto que actúa sobre el objeto, ¿verdad? Este es el argumento de Santo Tomás, ¿no? Interesante para pensar la revolución copernicana de Kant, tenía ante sí aquello que dice Suárez, el objeto precede al acto de conocer, ¿no? Aquella visión dualística, ¿no? Que ciertamente no es la de Aristóteles, Santo Tomás, ¿no? Y por tomando formalmente lo que le es propio, incluye lo que incluye perfección, sin imperfección, se concluye que el concepto de sabiduría no es totalmente otra ni totalmente idéntica, sino esta proporcional en Dios, porque la semejanza entre Dios y la criatura no es unívoca, sino análoga. es decir, se afirma naturalmente la conciencia de sí, pero diciendo que Dios, al tener conciencia de sí, está conociendo originalmente y frontalmente todo ente, porque es ente infinito. Y la manifestación y declaración del ser, pero naturalmente con una absoluta intensidad y consustancialidad. Le tengo que enseñar aquello que de suyo es consustancial. Mire, cuando Santo Tomás dice, el verbo mental es entitativamente un término de una operación inmanente, diríamos de alguna manera, algo cualitativo inherente a un sujeto. O sea, es en la línea de las categorías, categorialmente entendido sería como un accidente, un sentido inherente en una sustancia, no por ser verbo mental, sino por ser verbo mental de un sujeto finito. Por ser verbo mental es sustancial, tiene la naturaleza de la cosa. Esto es muy importante en la historia de la filosofía, para los hegelianos, y para, es una cosa que hay que saberla, que interpretando a Santo Tomás se atribuyó la sustancialidad al concepto. Me parece grandioso esto, muy importante, ¿no? Yo creo que eso por allí entró bastante, ¿no? Se dieron cuenta del mensaje que eso trae. Yo tengo que leer después, ahora mismo, el texto de Juan de Santo Tomás, que usted me lo pidió, que no me vaya sin leerlo. Y no se puede concluir con una razón asemejante o igual que Dios es piedra proporcionalmente, por el concepto de piedra formalmente tomada, por más que se abstraiga y se expolie, siempre incluye alguna imperfección, es decir, la materialidad que prohíbe que tanto ella como en sí misma, como proporcionalmente, se halle en Dios, a no ser metafóricamente, como se dice, la piedra era Cristo. Por lo cual, cuando se hace tal proceso, toda perfección simplícita, absolutamente tal, existe en Dios, la sabiduría es perfección simplícita, luego, etc. En la menor, esta sabiduría no está ni por esta ni por aquel concepto de sabiduría, sino por la sabiduría una proporcionalmente, esto es, por lo que hablamos análogo del conocimiento y de la integración, eso es, por una y otra razón de sabiduría, no conjuntamente, juntando dos razones absolutas entre sí distintas, de disyuntin, como un unívoco disyuntivo, sino en cuanto son proporcionalmente indivisas, y una es la otra, esto lo dice muchas veces, y una es la otra proporcionalmente, y ambas una proporcionalmente, y ambas constituyen proporcionalmente un concepto. Por el nombre análogo se significan, pues por el nombre análogo se significan en cuanto son idénticas, se entiende con la misma, con la identidad de la analogía, por lo cual no es necesario distinguir el análogo para que funde la contradicción, es decir, para que pueda aplicarse al principio una contradicción y según la coherencia de la no contradicción se pueda deducir deductivamente el sujeto de la anunciación o el predicado, sino que incluidas en el concepto de entidad proporcional, la cual dice principalmente, y de sí basta a esto, el término análogo con su significación de las diversas razones en cuanto idénticas proporcionalmente y no como un agregado de razones absolutas diversas sin ninguna relación entre sí, ni como un pretendido carácter común que se diga en el mismo sentido de todas ellas, ¿eh?, sino propiamente análogo, basta para que funde la contradicción. Esto ya comienza el diálogo con Don Scotto, porque Don Scotto, como vamos a ver enseguida, cuando afirma la universidad del ente, dice, para evitar confusiones diré que entiendo por unívoco. Unívoco es un significado, un término que significa de tal manera que tiene suficiente unidad para establecer la oposición de los contradictorios. Entonces Cayetano dice, entonces lo análogo proporcional de los tomistas también es unívoco, según Don Scotto, y por este viaje, ¿no? Es que Don Scotto no es unívocista en el sentido así craso del término, ¿no? Si es más estricto, pues naturalmente impide pensar ninguna trascendencia entre lo infinito y lo finito, ¿no? Y de esto aparece que Scotto, por esto es patente que Scotto en el libro primero de las sentencias, o expuso mal el concepto de lo unívoco, o se contradice a sí mismo, cuando queriendo fingir la universidad del ente, dice, llamo concepto unívoco al que de tal manera es uno, que su unidad basta para la contradicción, afirmando y negando lo mismo de lo mismo. Y así quiere que sea unívoco el ente. Si esta identidad, suficiente la contradicción, se llama universidad, consta que al afirmar que el ente es análogo, y solo uno según su personalidad se satisface a la unificación, lo cual contradice a la doctrina escotista que tenía afirmando que el ente tiene un concepto unum simpliciter totalmente indiviso, que es lo que hemos dicho de los unívocos. Pero si no toda identidad tal basta para la unificación, no rectamente ha sido declarada por Scott el concepto de la unificación. La univocación del concepto no ha sido declarada no rectamente, que diciendo que basta para la contradicción, entendiendo como si la identidad proporcional no bastase a ello, porque lo dice en tono polémico ya contra el autorismo. De las cautelas necesarias, leo a prisa porque es bastante implicado todo. Y si quiere alguna pregunta me la hace, después me voy a buscar el precioso texto de la sustancialidad del concepto. Me parece una cosa esencial para su estudio, es decir, en verdad conocer esta cosa. A mí me parece que es una de las cosas que nadie sabe, no se han fijado en lo que quiere decir este señor, ¿verdad? Podrá decir alguien, no, esto es porque le interesa decir que es personal la segunda persona, la Santísima Trinidad, que es el logos subsistente. Bueno, digan lo que quieran. Él realmente está claro que esta interpretación del misterio trinitario está toda pendiente de la metafísica del espíritu que se tenga. Por si San Agustín no hubiese hecho la exploración metafísica y el resucitado humano, no se diría nada de la Trinidad. Diríamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bautizan en este nombre, no sabemos qué quiere decir, sencillamente, ¿no? No habría ningún modo de concepto de lo revelado, ¿verdad? No habría teología especulativa sobre la Trinidad. Pero aparte de eso, esto a mí me deja tan fresco, porque eso lo que probaría es que sin un tratado de la Trinidad y la teología trinitaria, tampoco hubiera existido la lógica. Esto me parece patentísimo, ¿no? Esto es evidente. Se ve y se toca. Y se toca, esto, ¿no? se toca. Además, el no disimulo está siempre hablando del Padre con el Espíritu Santo. Cuando dice, usted recordará un pasaje que a mí me interesa mucho. Cuando en las lecciones sobre la filosofía de historia universal, llega un momento que habla que las etapas de la religión revelada y la importancia de la religión revelada es la revelación. El cristianismo trae la revelación de Dios como espíritu. Esto en Hegel hay muchísimo a decir, ¿no? Aunque no trae a su sistema, ¿no? Pero entonces dice, solo conocemos a Dios como Espíritu cuando lo conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto está literal al comienzo de la religión. En las lecciones de los días de historia. Esto es curiosísimo, ¿eh? Y además, enseña todas las cartas, por tanto, no tenemos que estarlo diciendo los tradicionales. Esto, cualquier persona culta tendría que ya no hacer la tontería de decir, esto es teología, hombre, déjate estar de cuentos, hombre. Y esto molesta mucho a los hegelianos que quieren relativizar a Hegel para tener un método para hacer su acción, simplemente, claro. Pero entonces no lo sitúan en la historia de filosofía. Exacto. Tal como está realmente. Exacto. Porque por algo lo dirá este señor, ¿no? Si no hubiera estudiado teología tampoco hubiera hecho ni la filosofía del espíritu, pero mucho menos la lógica o la enciclopedia, la filosofía del espíritu, la enciclopedia, sino así, ¿no? Por eso ese texto de la sustancialidad de la palabra mental, para mí, hace años que lo descubrí, me parece importantísimo. Yo cuando lo dije. Si están, si me pides, se me fue, ¿no? Lo voy a buscar. Acabemos ahora. Hay tiempo, sí. De las cautelas necesarias acerca de los... Yo le pediría si me deja. Sí. De las cautelas necesarias acerca del uso y intelección y comprensión de los nombres análogos. Pero porque Aristóteles, en la predicha autoridad de los argumentos sofísticos, dice que varones doctísimos han errado sobre estos conceptos por la oculta, porque se les oculta el modo de su unidad, De aquí que consideramos que es necesario, al fin de este tratado, enseñar a ciertas cautelas en las que alguien pueda librarse del múltiple error, preservarse de múltiple error en esta cuestión. Así pues, en primer lugar, hay que guardarse de que no sea que por la univocación del mismo nombre análogo respecto de algunos predicados, creamos que absolutamente es unívoco. Pues casi todos los análogos, propiamente tales, primero fueron unívocos y después, por extensión, llegaron a ser, han sido hechos comunes proporcionalmente a aquellos a los que son unívocos y a otros y a otros. Por ejemplo, el nombre de sabiduría, todos los predicados de conocimientos, primero ha sido impuesto en el lenguaje para la sabiduría humana, porque primero se significa aquello que primero se conoce, que se conoce en sí mismo, ¿no? Es intelectual y anima nostra exeinsa cognoscit. Y entonces, cuando hablamos de entender, la mayor parte de los hombres que no han hecho una reflexión metafísica entienden el entendimiento humano, pero es nada más, ¿eh? Y es unívoco a todos los hombres que tienen conocimiento. Después, ascendiendo al conocimiento de la naturaleza divina, contemplando una semejanza proporcional entre nosotros en cuanto conscientes y Dios, el nombre de sabiduría lo extendieron los filósofos y teólogos a aquello que a significar aquello que en Dios, al cual nuestra sabiduría es proporcional. Y así, unívoco para nosotros, así lo he hecho análogo para nosotros y Dios. Semejantemente de otras cosas sucede. Esto es muy importante porque, por ejemplo, recuerde usted el pasaje de los sofistas, aquellos que dicen, identifican la entidad con la somaticidad. Pues esto, porque primero llamamos realidad a las cosas palpables, ¿no? Y entonces, si uno univoca, pues si vamos a hablar del mundo de las ideas, quiere decir que son cosas, ¿eh? Y si vamos a hablar de Dios, tenemos que poder tocarlo aquí, ¿no? Etcétera, ¿eh? Es ya no extienden el significado del ente, no lo traspasan, ¿eh? De modo que la esencia es una cosa tangible, no un color, etcétera. Lo dice literalmente, identifican el ente con el cuerpo, recuerda, ¿no? Que los llama intratables, que los hemos, cuando va contraponiendo las actitudes. Ocurre con Tingit fácilmente como equivocarse por esto, porque aquel concepto primero, como más notorio, más familiar y en cuanto a nosotros anterior, siempre es proferido por ilustres varones y por los que le siguen cuando se busca la significación del análogo, como hace Aristóteles, que siempre ejemplifica con las cosas más obvias, ¿no? De verdad, como materia y forma, habla primero de lo técnico que de lo natural, cuando toda la fiesta está para explicar la naturaleza, ¿no? Y pone aquello de la madera y el lecho, ¿verdad? Y la causa eficiente es la eficiencia de un carpintero, etcétera, ¿no? Y se dice que es todo el concepto del análogo por la cual simplemente ha sido preferido, y que todos los análogos participan de ellas, ¿entiende? Conceptualmente. Como se ve cuando se habla del concepto de sabiduría, se comienza hablando del conocimiento humano y desde allí se va subiendo. Se asigna su concepto diferencial como concepto según el cual es común a Dios y a las criaturas. Es decir, se asigna su diferencial y los conceptos, lo que diferencia inicialmente el concepto unívoco como el concepto según el cual llega a ser unívoco y común a Dios y a las criaturas. Semejantemente en las otras cosas, pues se cree a partir de aquí que aquella misma razón del análogo, objeto concebido, esencia concebida, análoga, que se piensa, se cree a partir de aquí que aquella sea el mismo concepto del análogo, y se acepta incautamente una invocación. Esto yo insisto mucho, ya lo dije al comenzar el comentario, en el mundo moderno ha pasado mucho por la especialización que se mueve, ¿no? y hay gente que no ve más realidad sociológica que la relación económica, otro no ve más realidad social que el acto jurídico, la relación jurídica, ¿verdad? Otro no ve más relación social que el Estado, por ejemplo, ¿no? Y es curioso esto, ¿no? Si es un teórico del Estado, un especialista de hecho político, no ven otros hechos sociales. Entonces no piensan que se puede poner orden con somatenes, por ejemplo, ¿no? Los despotes ilustrados eran muy bolsistas, no veían más que los tratados. Y todo lo que eran, por ejemplo, universidades que no hubiesen hecho por el Estado, no les cabían en la cabeza, y esto terminó con la Universidad Napoleónica, que se consumó esta universidad, suponiendo que toda universidad es de Estado, por ejemplo, ¿no? Y claro, ¿no? Esto ha ocurrido muchas veces, ¿eh? En lo práctico y en lo especulativo. Y el bioquímico no ve nada que no sea bioquímica, y el neurólogo no ve más que corrientes nerviosas, y el psicoanalista no ve más que procesos subconscientes que explican los conscientes, y así sucesivamente, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, hay tantos sistemas que consisten en decir: lo que llamamos acto libre es un acto reflejo, ¿verdad? Sí, lo que llamamos y concepto es una imagen, ¿eh? Al fin y al cabo es esto, lo que hace Hume, no es más que eso. Lo que llamamos concepto es una imagen. Los reflexólogos, lo que llamamos acto libre humano es un acto reflejo condicionado, etcétera, y siempre hay una nivosidad, ¿eh? En segundo lugar, hay que guardarse que no sea que la unidad del nombre o la diversidad de los conceptos obnubile la unidad analógica. La unidad del nombre obnubile la unidad del análogo y la diversidad de los conceptos. Pues esto, en esta cosa, tiene que ser tomado como algo accidental. Pues no sería menos analógicamente lo mismo el seption, el hueso y la espina, si no hubiese un nombre que los nombrase a los tres, que teniendo un nombre uno. Es decir, hay que evitar que el prestigio de un nombre único pues prácticamente se destruya el concepto analógico, ¿verdad? No sé si me explico, ¿eh? Ni más serían idénticos si tuviesen un solo nombre, y sin embargo, si fuesen llamados con el nombre de hueso, de modo que por defecto de vocabulario o por la semejanza proporcional el nombre de hueso se extendiese a significar todos los otros, creeríamos tal vez que es del mismo carácter el hueso, la espina y la sepia, principalmente porque, como se ha dicho, para que aquellas cosas que son proporcionalmente idénticas se siguen atributos como si su naturaleza fuese una. Entonces, por el hábito de discurrir meramente en lógica de unívocos, al ver que funciona en la ciencia como una argumentación, como teniendo un concepto idéntico, no se ve que esta identidad es proporcional, y que podría tener un concepto análogo aunque no se hubiese encontrado, digamos, una unidad del nombre, ¿eh? Hay que buscar, hay que guardarse, en tercer lugar, que no sea que la unidad vocal del concepto del análogo envuelva la mente del nombre, es decir, viene a ser lo mismo. Por ejemplo, porque principio se dice ser aquello de lo que una cosa se hace, o eso, pues conocida, y este concepto en todas las cosas que son principios, que son llamados principios, se salva, se cree que el nombre unívoco es un nombre unívoco, el nombre de principio es un nombre unívoco, y sin embargo es ser hierra, porque el concepto mismo no es uno simpliciter, sino solo en la palabra es uno y en la proporción. Pues los vocablos de los que es integrado son análogos, como se ve, y no es lo mismo hacerse ni ser conocido, porque este de uno es, no es, aunque este ex uno tenga una razón negativo, no me salía claro, ni es lo mismo ser, hacerse, ser o ser conocido, ni este ex unios, este de uno, es totalmente del mismo concepto, sino que se salga solo proporcionalmente. Principio de ese conocimiento, de ser, etc. Y por esta, aquel concepto se salva en todos En cuanto proporcional, como el nombre del principio, se dice que es común proporcionalmente. Hay que guardarse también que los modos de decir diversos de los vectores no nos perturben, pues hay que considerar que, porque el análogo es un medio entre lo unívoco y lo equívoco, y el medio tiene una naturaleza que sabe a los extremos, a los extremos, comparado a uno, induce al otro, de modo que cuando lo medio, según aquello que tiene de uno de los extremos, usamos de él, parece que le atribuimos las condiciones de aquel extremo, es decir, a veces el análogo, por ejemplo, cuando se dice que sirve para una contradicción, o que puede haber ciencia, o que se puede argumentar deductivamente tomándolo por medio, parece que lo invocamos. Otras veces, cuando insistimos en que sería igualmente uno el concepto proporcional, aunque no hubiera siquiera un término común, ¿verdad? Entonces parece que lo equivocamos, ¿verdad? Supongamos que el conocimiento sensible al conocimiento intelectual no le llamásemos conocimiento, ¿verdad? No obstante, nunca entenderíamos lo que es el conocimiento sensible, o lo que es la sensación, o la memoria sensible, o así, sin verlo como algo proporcional a la conciencia intelectual, ¿verdad? Porque de un modo u otro hay una patencia del ente, una manifestación interna, ¿no? Y un principio de referencia de un sujeto a los contenidos, ¿verdad? Y por eso puede decir Aristóteles, el sentido en acto es lo sensible en acto, el inteligible en acto es lo sensible en acto, ¿verdad? Y aunque no hubiese una palabra que fuese decir cognoscens actus cognitum actum, que no dijésemos nunca esto, sería igualmente habría otra personalidad, ¿verdad? Por tanto, a veces lo vemos como unívoco, a veces como... La manera de hablar induce a pensar a veces que es un unívoco, a veces que es un equívoco, completamente equívoco. Por eso muchos autores, usando del análogo por la parte de la unidad que participa de los unívocos, le atribuyen no solo las condiciones de lo unívoco, por ejemplo la abstracción, la distinción, sino también el nombre de univocidad. Esto puede ser para un rescoto. Y usando el análogo por la parte de la diversidad, lo cual trae de los equívocos, le atribuyen condiciones opuestas a las sobredichas y le dan el nombre de equívoco. Y para que por pocas cosas se digan de muchas cosas, es decir, que para resumirlo todo, Aristóteles, por ejemplo, en el libro segundo de la Metafísica, llama al ente y a lo verdadero.